económicas e institucionales, sentimos esta caliente necesidad de sanearnos. Para estos tiburones de la ría, los últimos tiburones de la contaminación ambiental, la ocasión se presenta inmejorable. Podemos nutrirnos de toda la carga de creatividad y energía cultural del principal protagonista de esta historia, la gente. Así que, caballeros de espíritu festivo, damas de caderas incendiadas, abucharnos y poner la cuota de palmas, baile disparado que la ocasión requiere. Música mestiza, olor de virtud, música del Río de la Plata. El amor la compañera, se junta en una plaza, en un principio era durante también parte del día, por eso en la foto que estamos viendo recién se ven, ¿no? Hacíamos cosas, en los últimos años nos hemos puesto en noctámbulos, sí. A partir de la cuarta creo, ¿no? Sí. Exclusivamente de noche, donde se juntan en una pequeña plaza llamada del Sol, por la dictadura, que luego cuando vino la democracia le pusieron Ricardo Lavalle. Un grupo de artistas de la ciudad que instalaron el deseo de juntarse con la idea que andaba dando vueltas por la cabeza de mostrar a la gente el producto del trabajo del año.